Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak. En la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán. En la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. En los controles nos acompaña hoy, muy guapo como siempre, nuestro bellísimo Brian Noguera. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a papachos, a papuches, a esta servidora Enza García. Y abrimos con Salsa Giants y este temazo, Bajo la Tormenta. Señores, si se cae el cielo, bailamos. Estamos bailando ahorita bajo la tormenta y seguiremos bailando. ¿Qué vamos? Hay que echar pa'lante con toda energía, con toda alegría y con toda esperanza que las cosas van a cambiar. Claro que sí. Principio budista, la impermanencia de las cosas. Lo bueno no dura, lo malo no dura. Todos somos transitorios, nuestro cuerpo es transitorio. Las relaciones son transitorias. Cuando hablan, no, que el desapego, entonces uno no se puede enamorar porque entonces la relación se va a acabar. No, uno vamos a enamorarnos y a disfrutar el momento, a disfrutar el amor. Que la relación se acaba. Bueno, hay gente que está junta hasta que uno de los dos muere. Y cuando esa persona, una de la pareja muere, hasta ahí llegó la relación, ¿o no? Continuará más allá de las estrellas, ya cuando la otra persona trascienda de plano o se encuentren en otra vida. Pero todo es impermanente. Y esta situación que estamos viviendo es impermanente. ¿Qué es lo que nos toca? Aprender lo que tengamos que aprender y bailar bajo la tormenta. ¿Cómo podemos bailar bajo la tormenta? Agarrándonos. Y mira que tuve que hacer ese ejercicio esta mañana. Agarrándonos de lo que tenemos. De las cosas buenas que tenemos, que siempre hay muchas cosas buenas que tenemos. Y no quedarnos con la visión puesta en lo que nos falta o en lo que nos molesta. Y realmente es difícil, ¿no? Es sumamente difícil porque que es lo primero que uno se encuentra, o por lo menos lo primero que nos encontramos esta mañana al ver los diferentes noticieros de televisión. Pasaje a 5.000 bolívares a partir del miércoles. Pasaje a 5.000 bolívares a partir del miércoles. Ya tenemos el precedente de la cantidad de aumentos ilegales del pasaje que se han impuesto a fuego, a palo, puño y bofetá, y malandreo y maltrato, y se han quedado totalmente impunes. Totalmente impunes. También ya tenemos conocimiento de cómo es el proceso, de cómo los malandros del volante van imponiendo los aumentos de pasaje. Paros de transporte, recogen las camionetas, te colocan cuatro malandros, dos en cada puerta, te extorsionan cuando te vas a subir, te insultan, las paradas a reventar de personas desesperadas por subirse, pirateo, que bueno, de hecho la callecita que va hacia el Fermín Toro se debería llamar calle Jack Sparrow o los Piratas del Caribe. Es impresionante cómo las camionetas se meten por esa calle para piratear. Quitan el cartel de sus rutas correspondientes, muchos de ellos yutón, nuevecitos de paquete. El Estado le da los yutón y los ponen a piratear. Prun, se voltean, chucutaga, se meten por la calle Jack Sparrow, Piratas del Caribe, pucutu, quitan el cartel y empiezan. ¡Haz 4.000 sin hacer cola, sin hacer cola! Y va más de un estúpido, porque eso lo que hace es alimentarles la vagabundería. Más de un estúpido, agarrar las camionetas piratas. Entonces ya veremos la proliferación de camionetas piratas, la fragmentación de las rutas. Me pasó para en la mañana, porque eso lo hacen en la tarde. Pero el otro día en la mañana estoy yo parada esperando mi camioneta. Y de repente llegó una, pero con la gente, pero hasta en el techo. O sea, el hombre lo que le faltaba era montar mezanina y terraza para subir a la gente, ¿no? Se paran y el tipo dice, hasta la Madariaga. Yo, ¿qué? ¿Hasta la Madariaga? ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿No? Entonces, bueno, ellos ya han empezado con el sabotaje y a partir de este miércoles arreciarán el sabotaje, ¿no? Entonces, bueno, como ya nosotros conocemos la mecánica, lo que tenemos que hacer es prepararnos psicológicamente para lo que viene. Y como ya podemos decir que las autoridades de transporte viven en el universo de Heidi, entonces vamos a hacerle un llamado al Banco Central de Venezuela, vamos a hacerle un llamado a la Sudeban, porque se va a paralizar el país, señores. porque la gente va a llegar tarde a su trabajo, se va a tener que ir más temprano o va a perder horas todos los días haciendo la cola de un cajero para retirar el dinero del pasaje de ese día, si solo tienes que agarrar dos camionetas. Porque los cajeros están dando 10.000 bolívares, se te va en dos camionetas. Entonces, todos los días vamos a tener que hacer cola para poder pagar el pasaje. Y pobrecita la gente que te vive en los Valles del Tuy, y que te vive en los Altos Mirandinos, y que te vive en Guarenas y Guatire. No, pero bueno, entonces bueno, que ya que lo de los transportes, el transporte queda siempre impune, entonces bueno, que se dé más dinero en efectivo. El presidente Nicolás Maduro anunció el fin de semana que ya está todo listo. No sé si fue Nicolás Maduro o las autoridades, que ya está todo listo para aplicar el pago de camionetas a través del carnet de la patria, a través del plan billetera móvil. Mire, esto pudiera funcionar en unas condiciones ideales. Por ejemplo, aparte que siempre los transportistas tienen, hay un sector de los transportistas que tienen una actitud netamente insurreccional. Ellos lo que quieren provocar es un caracazo. Vamos a estar claros, no les vamos a dar el gusto. Porque ¿qué fue lo que desató el caracazo? Un aumento del transporte y la gente estaba obstinada y se puso a quemar camionetas. Hay un sector del transporte que está apostando a eso, ¿no? Entonces, esto es algo totalmente insurreccional. Y cuando en su momento el presidente Luis Herrera Campins impuso el uso del taxímetro, todos los taxistas colocaron taxímetros y los empezaron a sabotear, a dañar, y nos quedamos sin taxímetros. Entonces, va a haber una parte que no va a querer utilizar la plataforma. Por otra, pudiera funcionar si tú te subes en una camioneta donde estás cómodo y con tu celular, la gente se sube y se baja normalmente, y con el celular pasas el mensajito para pagar la camioneta. Pero imagínense ustedes una camioneta con la gente estampada contra los vidrios, la gente colgada de las puertas como racimos de cambures, con ese hacinamiento, ¿quién carrizo puede sacar el teléfono para hacer la transferencia al teléfono del camionetero? En las condiciones en que se está viajando ahora en el transporte colectivo. Aparte de que te arriesgas, si tienes un teléfono inteligente de hace 5 años, porque ahora es imposible renovarlo, pero si tienes un teléfono inteligente, que venga cualquier choro y en lo que te terminaste de bajar, te lo robaron. Y después no tienes cómo, carrizo, reponerlo. Si a eso le sumamos que la plataforma de MobileNet está tan mala que cuando tú envías un mensaje llega 24 horas después. Entonces, señores, está muy buena esta idea de pagar a través del carnet de la patria, el plan billetera móvil, pero las condiciones concretas, reales, no están dadas por la condición del transporte colectivo. Entonces, desde acá, de todo corazón, nuestro llamado a Sudeban, nuestro llamado al Banco Central de Venezuela, al Ministerio de Finanzas, para que por favor den más dinero en los cajeros para que la gente pueda pagar el transporte colectivo. Ah, bueno, que utilicen el metro. El metro está colapsado y ahora con esto del transporte, el aumento del pasaje, se va a colapsar mucho más. Y como estamos cerca del 20 de mayo, pues no faltará quien empiece a sabotear en el metro. Entonces, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es agarrarnos bien esos pantalones, no perder de vista que hay una serie de acciones de sabotaje, acciones insurreccionales, para generar un clima de violencia previo a las elecciones del 20 de mayo. ¿Se acuerdan que antes de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente las guarimbas arreciaron y a la gente le encerraron en sus casas, pusieron rejas y candados para que la gente no saliera a votar? Vamos a recordar lo que vivimos el año pasado. Ahora estamos viviendo otro tipo de guarimba. Es una guarimba que no te quema la gente en medio de la calle. Es una guarimba donde no estás tragando humo ni estás entre el fuego cruzado entre armas no convencionales y la Guardia Nacional. Es una guarimba que está vinculada con el colapso de los servicios públicos. Fíjense ustedes cómo el fin de semana un incendio provocado dejó sin agua al área metropolitana de Caracas, parte de Vargas, estado Miranda, en una situación de sequía, de paso. Un incendio provocado. Entonces, están saboteando el servicio de agua, están saboteando o van a sabotear el servicio de luz. ¿No? Porque eso es lo que van saboteando el servicio de metro, aumentos arbitrarios del pasaje. Entonces tenemos que ponernos claro, aumento desmedido de los precios. ¿Por qué? Porque quieren generar, estamos viviendo una nueva modalidad de la guarimba y quieren generar un clima de violencia. Quieren justificar una supuesta crisis humanitaria. Insistimos, estamos en una situación bastante delicada, estamos pasando carencias, estamos pasando trabajo, pero mientras los restaurantes del este de Caracas estén llenos de gente, mientras uno vaya a una charcutería a comprar unos gramitos de mortadela o unos gramitos de merideño, que es lo que más o menos se puede comprar, mientras haya en esas charcuterías haya gente que empiece, para probar el amarillo, ay, dame 200 gramitos. Ay, ¿y qué tal está la cuajadita? Ay, ponme medio kilo. Ay, ¿y qué tal ese choricito? Y de entonces agarran y se comen toda, ¿no? Se van a comer, se comen toda la charcutería y te pagan unas sabrosas cuentas de 3, 4 y 5 millones, ¿no? O sea, mientras haya gente así, jamás estaremos en una crisis humanitaria. Así de sencillo. Mientras, porque los productos están, pero incomprables para la mayoría. Los medicamentos están, pero incomprables para la mayoría. Entonces, bueno, quieren generar, realmente nos quieren llevar a una verdadera crisis humanitaria o dar unas condiciones violentas para una acción más adelante. Nosotros no podemos perder de vista el bosque, como decía o como dice nuestra querida Coromoto, pero vamos a estar claros. Nosotros, bueno, lo que nos toca es bailar bajo la tormenta y al Estado lo que le toca es ponerse pilas. Y desconociendo la realidad, lo que hace, en vez de subirnos la moral, lo que hace es desmoralizarnos más. Fíjense ustedes que colgaba Giuseppe Tramonte en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, indignado, un trabajo que sacó un canal del Estado sobre los sueldos mínimos más altos, en dólares más altos de América Latina, y nosotros estamos en el primer lugar. Eso es una ofensa para el venezolano. Y no porque el sueldo mínimo, porque ese es un sueldo mínimo calculado en un dólar DICOM, que no es el que está funcionando en Venezuela. Así de sencillo. Entonces es mejor ser honestos, es mejor ser sinceros, como siempre lo fue el comandante Chávez. Y no sacar este tipo de cosas que lo que hacen es aumentar más el malestar. Vamos a hablar claro, que nos hablen claro. Entonces, bueno, tenemos esta situación del transporte. Probablemente el próximo miércoles la ventana salga tarde. Vamos a ver, yo voy a tratar de salir lo más temprano posible. También le tengo que aplicar, o sea, tengo a mi Lucas enfermo, entonces le tengo que aplicar un tratamiento antes de venir. Le tengo que dar sus antibióticos, sus vitaminas, ponerle su pomada, o sea, tengo el perrito de verdad bastante delicadito. Pero más allá de eso, pues debemos estar claros que nos vienen unos días difíciles. Entonces, bueno, el Estado, ¿qué debe hacer? En primer lugar, pienso yo, pues mira, aumentar el límite de retiro de efectivo por los cajeros, por lo menos por los cajeros, porque este tipo de cosas y agarrar y ser honesto y ser sincero y tratar de poner orden con los transportistas. Quizás el aumento del pasaje no se dé inmediatamente en estos días porque ya se pronunció el sector, una parte de los transportistas, la Asamblea Socialista de Trabajadores del Transporte, rechazó este posible aumento de pasaje, dijo que han estado trabajando en conjunto con el Ministerio de Transporte para agotar la vía de la conversación de los acuerdos y las propuestas concretas que permitan encontrar una solución. Señala que el paro de transporte es inoportuno, pero está la otra parte de los transportistas, que son los adecos de Montoya, que dicen que mañana hay paro de transporte y el miércoles cobran 5.000 bolívares. Y esos son los que se terminan imponiendo usualmente. Entonces, bueno, señores, esto es lo que tenemos. Entonces, ante ese panorama, ¿no? Lo que estaba diciendo, ante ese panorama, oye, de verdad que uno sale estresado y uno sale amargado de su casa. Y yo iba caminando y dándome vueltas lo del transporte y todo lo que se nos viene encima con el transporte de esta semana y el rollo del efectivo, decir, Dios mío, entonces voy a llegar tardísimo a mi trabajo, entonces ¿cómo voy a hacer? Y si me salió una reunión, ajá, y más de una vez yo he salido a reuniones de trabajo a las 7 de la noche, me ha tocado, y si no tengo efectivo, ¿cómo regreso para mi casa? Entonces uno se empieza a angustiar y entonces empecé a respirar y empecé a decir,

Mauricio Figueiral, agua, agua que va a caer, se acerca la época de lluvias y que se acerque. Bueno, por un lado uno quiere que se acerque porque los embalses están vacíos. Y uno quiere que se acerque para que, bueno, para que mejore la situación del agua, ¿no? Pero por otro lado temblamos porque ya sabemos lo que ocurre cuando empiezan las lluvias o cuando empieza a llover. Caen tres gotas, los camioneteros recogen las unidades y la ciudad se vuelve un caos. Pero bueno, señores, nada, vamos echando para adelante. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y se pueden comunicar también a través de las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, las cuadrillas de Hidrocapital están reparando la avería del tubo matriz en La Guairita. Cuadrillas de la hidrológica de la región capital, Hidrocapital, realizan trabajos de reparación en la tubería matriz del alimentador sur del Tuy 2, ubicada en el sector La Toma de La Guairita, en el estado Miranda. El ministro para Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velázquez Araguayán, informó que han transcurrido 35 horas de trabajo desde que se detectó la avería, producto de la interrupción repentina del bombeo de agua originada por el sabotaje eléctrico. ¿Qué tal? Luego de inspeccionar las obras este sábado en la noche, señaló que Hidrocapital mantiene 40 obreros en el sitio y señaló que para este domingo en la tarde se prevé que la avería esté reparada por completo. Bueno, eso lo esperamos, ¿no? Que ya esté reparada. Nos escribe por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, Daniel Jimiro, y a quien le mandamos un abrazote. ¿En qué momento será que el gobierno empiece a tumbarles cuchilla? Montar líneas de autobuses del Estado más allá de CITSA y Metrobús. A ese sector de transporte que dices no le importa nada, son reincidentes, chantajistas, mafiosos, y no les importa nada lo que les pueda pasar porque siempre han salido ilesos. Bueno, a mí me lo dijo un camionetero, cuando dije, bueno, esta es la dictadura de ustedes. Sí, nosotros hacemos lo que nos da la gana. Así me lo dijo un chofer cuando empezaron a cobrar arbitrariamente los 2.000 bolívares, ¿no? Entonces dice, ¿qué puede perder el Estado? ¿Acaso los transportistas son los únicos que tienen familia y comen? Los pasajes los pagamos nosotros. Es divertido lo que dices de la gente. No solo los restaurantes del este, las tiendas llamadas gourmet tienen hasta fila para comprar. Aquí por donde vivo, esos son fiestas todos los fines de semana. ¿De dónde sacan para caña todos los fines de semana si está costosa? Y se quejan si no les llega la leche en el club. Ahí es cuando le pregunto a todos los que dicen que aquí no se puede vivir. ¿De qué carrizo crisis humanitaria me hablan? Yo sigo en lo mío, mis webs, mi cámara fotográfica, mis asiáticas películas y más. Quiero seguir entre mis 36, no aumentar a 70 de golpe. Saludos, un abrazo, querido Denny. Y bueno, mira, yo sí te voy a decir algo. Lamentablemente nos metieron como algo cultural que si no nos caemos a curda no nos entretenemos, no nos divertimos. Entonces siempre las actividades de recreación han tendido a asociarse con el consumo de alcohol. Y de hecho, en la cuarta, ¿no? Cuando supuestamente todos nos queríamos, en la Cuarta República, ¿cuál era la diversión del pobre? Sentarse en la puerta de la bodega o de la licorería y caerse a palo con gracias a Polar, patrocinado por Empresas Polar. Y esa, lamentablemente, esa mentalidad todavía persiste. Y hay gente que prefiere dejar de comer, Denny, porque sí hay gente que está pasando hambre y está pasando trabajo. Yo lo veo todos los días. Yo lo veo todos los días cuando me siento a almorzar y veo lo que comen a mi alrededor. Incluso lo que estoy con... Incluso yo como bien, y eso que no es como antes, pero por cierto, hoy me traje mis hamburguesitas de lentejas que me quedaron deliciosas. Entonces, bueno, estoy comiendo hamburguesas de lentejas en vez de hamburguesas de res. Por eso te digo, sí hay problemas, pero dentro de todos me siento privilegiada al lado de otras personas que no llevan almuerzo o se almuerzan dos acemitas. ¿Entiendes? Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? Lo del alcohol. A mí me echaron el cuento que la entrada del 23 de enero están vendiendo un cocuy en 50.000 bolívares el litro. ¿Quién se puede beber eso? ¿Es eso cocuy? ¿O qué carrizo es lo que están vendiendo allí? Y la gente como loca llevándoselo. Y eso que tiene un color. Pero a ese color, cuando a ti te cortan el agua, que te vuelven a poner el agua, que abres el chorro y sale el agua blanca así toda turbia. Ese es el color de ese cocuy. Cuando me lo comentaron, no lo podía creer. Hablé con otras personas y me decían, sí, gente que vive en el 23, me dicen, sí, sí, es verdad. Y han habido muertos. En diciembre hubo muertos por consumir esa bebida. Entonces, quién sabe, Denny, si las fiestas que hacen por donde tú vives es con ese, sabrá Dios con qué tipo de bebida alcohólica que puede terminar matando a la gente. Entonces también hay que hacer un trabajo cultural bastante fuerte. La otra vez estaba en una cola en el banco para retirar efectivo y escuché a una señora quejándose que la pensión no alcanzaba para nada, pero que el loco de Nicolás Maduro no iba a acabar con su calidad de vida y que, que saliendo del banco ya tenía su botellita comprada porque se iba a caer a curda. Y entonces uno dice, ¿entonces? ¿Y entonces? Bueno, señores, ¿será que llamen por teléfono? Que los estamos esperando. 562-7949, 562-7949, 562-3953. Y también, por favor, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y dice Nena Ascre, como jamás nos explicaron por qué tenemos un día más de racionamiento los domingos, me niego a resignarme. No me resigno a tener 3 días de racionamiento. Bueno, pero por lo menos ya te llegó el agua, amiga. No, mira, es que les recomiendo de verdad la página web Supuesto Negado, que tiene una serie de trabajos sobre, tiene un especial sobre la situación del agua, que es la situación que estamos viviendo actualmente con el agua. Y una de ellas es que el sistema Tuy 1 está parado porque el embalse está seco. Pero van a activar el sistema Tuy 3. O sea, hay problemas con los embalses de Caracas. Los embalses están secos. Ahora hace falta mejorar la comunicación de Hidrocapital, porque o los comunicados salen muy tarde o nos pasan del Twitter. Y son cosas que deberían ser reflejadas en las televisoras estatales, que son los medios del Estado que más audiencia tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, hay una idea errada, ¿no? Lo hablaba con una persona que trabaja en medios, que me decía, no, lo que pasa es que uno no puede bajarle la moral a la gente. Digo, no, pero es que si la gente, si tú no te sientes solidario con la gente, no le pasas la mano en el hombro y le dices, mira, sé que está pasando esto, lo otro, estamos pasando trabajo, yo me uno a denunciar contigo, yo me pongo pilas contigo, estamos aquí para apoyarte, estamos aquí, no sé qué. Si tú niegas los problemas, la gente se siente sola y la desmoralizas mucho más, porque es esa sensación de desamparo. Entonces, de hecho, bueno, Juan Guirola me escribe por WhatsApp. Y yo coincido totalmente contigo, Juan, en tu apreciación, o sea, y la vengo señalando desde hace tiempo, y lo digo como venezolana, y lo digo también como una persona que ha estudiado comunicación social y que tiene 18 años trabajando en medios de comunicación. Dice Juan Guirola, personalmente creo que será muy difícil sacar esos 10 millones de votos, mucho descontento en la calle como nunca. No sé si esa estrategia de hacerse el ciego ante el grave problema especulativo, ya los bonos no son solución, hay un 100% de pensionados para las pensiones son ínfimas, ya basta de corrupción e inoperancia. Esto es una realidad. El dinero se diluye porque estamos en una espiral inflacionaria. Y entonces, bueno, afortunadamente tenemos espacios como Lojilla, como Cayendo y Corriendo, pero en el caso de Lojilla, que ha sido muy didáctico en sus últimos programas, que uno entiende que todo esto es inducido, uno entiende que todo esto es una espiral inflacionaria, que todo esto es artificial, o sea, esta hiperinflación es artificial, pero nos afecta en los bolsillos, nos afecta nuestra calidad de vida. Estamos claros, muchos de nosotros estamos claros que todas estas son acciones insurreccionales, ¿verdad? Para tumbar un gobierno, para acabar con la revolución bolivariana, porque el gobierno es la cabeza de playa, o sea, es el primer punto para acabar con la revolución bolivariana, lo tenemos claro. Y están bien, hay que ser didácticos, pero no se puede dejar de informar, por ejemplo, que si hay agua, que si no hay agua, lo del aumento del pasaje, la actitud que tiene un sector de los transportistas, el escuchar a la gente, el divulgar lo que siente la gente, que se siente acompañada, y decir, bueno, señores, sí, el sueldo, o sea, el dinero se diluye entre los dedos por esta situación, y nos saquen micros diciendo que somos el primero, el top one con el mejor salario mínimo de América Latina, porque eso es mentira. Porque están calculados sobre dólar DICOM, o DIPRO, o como se llame, que no es el que está rigiendo nuestra economía. Por favor, no le metan el dedo en la boca a la gente. El comandante Chávez jamás subestimó al pueblo venezolano, y por eso lo amamos y lo seguimos amando. No subestimen la capacidad de inteligencia y de raciocinio del venezolano con cosas así, porque en vez de estar ayudando a la revolución, más bien le están echando para atrás. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién es? Alexandra Méndez. Hola, Alexandra, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, trabajandito como debe ser. Así es. Mira, mi amor, yo solamente quería dar una opinión. O sea, no es ni una opinión, es como un requerimiento, ¿no? Ajá. Mira, yo no quiero bono. Yo lo que quiero es trabajo, trabajo, trabajo. ¿Sabes qué? Porque el bono a veces es envergüenza de la gente. La gente se da mucho a eso, pues. Y no estamos en... Ahorita nosotros no estamos para estar regalando. A mí me encanta aquí trabajar, trabajar, trabajar. Mira, te voy a contar algo. Yo tengo 35 años trabajando en, bueno, no sé si lo puedo decir, en una empresa de costura. Ok. La de caballero, ¿sabes? Trajes, tú sabes, los trajes MTS. Ok. Ajá, bueno. Entonces, distancia y categoría. Eso. Ajá. Bueno, yo trabajo aquí, yo tengo 35 años trabajando aquí, ¿qué te parece? Imagínate. ¿Tú sabes cuánto gano yo semanal? Te voy a echar el cuantico. Ajá. 105 bolívares. ¿Qué? No, vale, por favor, semanal. Semanal, porque eso es lo que decreta el gobierno. O sea, con los descuentos no vamos a quedar con esto. ¿Qué pasa? Ya yo estoy a punto de que me voy a retirar porque me voy a ir del país. Gracias a Dios, creo que estoy pensando hacer. No porque yo quiera... No, es que nadie se quiere ir, o sea, dejar tu vida aquí. ¿Tú sabes lo que estás dejando aquí? No, toda una vida, toda una historia. Sí, no es fácil. Ajá, entonces te cuento, mira, mi amiga. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos están cansados. Yo tengo, ¿sabes qué? Tengo 35 años, ya casi prácticamente. Oye, ¿sabes qué edad tengo yo? Es mi único trabajo. Yo voy a cumplir apenas 53, 54 años, que yo ni siquiera tengo pensión. Cuando tengo casi 2.000 cotizaciones. Imagínate. ¿Es justo? No. ¿Verdad que no es justo? No es justo. Ah, porque yo, mira, yo le di estudios a mi hija, ya mi hija es profesional. Mi hija está casada y todo. Y todo es a punta de cultura, ya yo estoy ciega. Te lo digo honestamente, yo soy una mujer joven. ¿Tú me ves a mí? Yo soy sumamente joven. Sí, no, claro. No, no, ve, por favor, está muy bien. Sí, y no solamente te hablo en este aspecto, te hablo en lo físico, porque soy una mujer que se cuida. Pues, si tuvo una sola hija, no tuvo tantas cosas. Entonces, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que quiero, es trabajo, pero que nosotros salgamos a comprar lo de antes, que encontremos todo. Eso es lo que yo le pido al presidente, por favor, eso es lo que yo le pido. Más nada, mi amor. Sí. Entonces, que tengas feliz día, feliz inicio de semana y feliz día del trabajo. Para mañana, para ti, para mí, para todos. Feliz día, mi bella, que tengas un día extraordinario. ¿Ves? Como piensa Alexandra, pensamos todo. Porque lo de los bonos, uno dice, le llega a todo el mundo o llega donde tiene que llegar. Hay gente que está guisando, dando tarjetas Hogares de la Patria, que van a subir el bono de Hogares de la Patria. Pero hay gente que lo está haciendo. Y entonces, cuando uno de repente ve eso, la que era mi ex jefa, ¿no? Un día estábamos asomadas por la ventana de la oficina y decía, ¿tú crees que los bonos le están llegando a esos muchachos que están recogiendo los cartones ahí en los contenedores de basura? No, no. Entonces están llegando donde tienen que llegar, todos. Llegan a donde deben de llegar. Entonces yo entiendo que es una medida para ayudar a las personas, porque realmente ayudan, es una medida para ayudar a las personas y que incluso pues, es menos costosa que el aumento sostenido de salario, sobre todo lo que son instituciones del Estado y también para lo que son las pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo las pequeñas empresas, los pequeños negocios, que también se les hace muy cuesta arriba asumir estos aumentos de salario. Entonces entiendo que es un instrumento, pero es que no debe ser el único instrumento. Lo que tienen que hacer es poner orden y acabar con la impunidad, acabar con esta ola especulativa, por favor. Acabar con esta ola especulativa, control de precios, o sea, control de las mafias del volante, control, control. La gente lo que quiere es orden, la gente lo que quiere es gobierno. Algo que frene el canibalismo social que estamos viviendo. Pero bueno, ¿y qué podemos hacer para sobrevivir este canibalismo social? Ser más amorosos y más solidarios que nunca. pensar en el colectivo. Oye, si a tu vecino le falta algo, ayúdalo. Una mano lava la otra y las dos juntas lavan la cara. Tenemos un vecino enfermo, tenemos un familiar enfermo, vamos entre todos, que con un bolivita, con un poquito que ponga cada uno, se compra la medicina. Oye, que fulano de tal tiene tal cosa, ay, mire, que fulana de tal no consigue las pastillas para la atención y usted tiene una mata de guanábana en su casa, pues regálele a esa vecina, a esa conocida, las hojas de la guanábana para que pueda hacerse un té, y vamos a apoyarnos, y vamos a ayudarnos, y vamos a querernos, y vamos a amarnos. Yo hablaba con un representante de un sindicato, le estaba haciendo algo que estaba mal, y se le llamó la atención, y le dije, mira, hay quejas. Y me respondió, claro, se quejan los que no se benefician. Y le dije, oye, parece mentira que alguien que representa un sindicato, que forma parte de un colectivo, en vez de pensar en nosotros y en el bien de la comunidad, esté pensando es en beneficios personales. Tenemos que trascender esa mentalidad caníbal de que, ah, bueno, yo me beneficio y el que como, ay, se queja el que no se beneficia, bueno, mala suerte, yo hago lo que me da la gana y abuso de los demás. Esa actitud es la que nos ha llevado a donde estamos. Y estoy convencida que estamos pagando un karma social. Y tenemos mucho que aprender, pero mucho, porque tuvimos un gran maestro llamado Hugo Chávez y parece que hay gente que no aprendió absolutamente nada. Pero si estamos los que aprendimos y estamos aquí echándole pichón, cada aquí saliendo a trabajar, aguantando camioneteros, no cayendo en la violencia y bueno, y luchando para mantener la patria y para no perder ni la energía ni la esperanza. Se les quiere muchísimo, son las 8:55 minutos y nos tenemos que despedir. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño. A la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas Poliak. En la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán. En la Coordinación General de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. En los controles, mi guapísimo Brian Noguera. Y cerrando la ventana con muchísimo cariño, abrazos, besos a papacho, a papuche, los quiero muchísimo. Gracias por existir, esta servidora, Enza García. Y nos vamos, caramba, bien patriota, por esa Venezuela bonita que tanto soñamos, esa Venezuela bonita que a pesar de la maldad y las fuerzas involutivas vivimos durante la estadía física del comandante Chávez. Bien venezolanos, bien caraqueños, nos vamos con estos ricos tambores del Grupo Vera, bandera venezolana. Hasta mañana, chau. Cuba y Puerto Rico son las dos Antillas hermanas, y yo como soy central traigo bandera venezolana. Caribe Mar, un pueblo grande y unido.